Si se me abre el corazón, no tendría mucho amor para darte. Si se me abre el corazón, no verías la ilusión que buscaste. Penas y lluvias mojan el alma, ojos pasados miran de atrás. Que me amas, porque se abre el corazón, no tendría mucho amor para darte. Porque se abre el corazón, encontrarías otro nombre en tu parte. Penas y lluvias mojan el alma, ojos pasados miran. Digas que me amas, no me mires a la cara y me digas que me amas. Oh. Que me amas.